única vida, ya ni me miras. Sé lo que estás pensando, seguime con mi historia. Y por más que me ves con esta cara bonita, tengo sentimientos que con nada se quitan. La felicidad de un día se lo lleva la noche con la risa, y en el arte veo mi sonrisa. A veces me da bronca, a veces me da lástima, y otra vez vuelvo a la bronca. Soy la que te soporta, pero nada te importa, por eso te pienso. Y al revés, como la vez me siento así. Me dice que me ama, pero me hace sufrir. Ya no comparte nuestra almohada, se apagó el fuego que quemaba. Sales y vuelves a la madrugada, ¿dónde está el hombre que yo amaba? A veces me da bronca, a veces me da lástima, y otra vez vuelvo a la bronca. Te soporta, pero nada te importa, por eso te pienso y me das bronca, me das bronca. De la Cruz Records. Azul.